las tierras del rincón, la sembra con un buey pando. La verdad que nos da muchísimo gusto recibir con esta música de fondo que nos viene acompañando ahora, digo, en esta campaña que estamos haciendo por ver esta película a la que estamos invitando a la audiencia de la radio dentro de una semana, pero que nos viene acompañando a los uruguayos desde hace muchísimos años, desde que surgió esta canción, es parte, la consideramos parte de lo nuestro, ¿no? Sí. Así que el gusto es enorme de poder hablar con Modesto López, que dirige esa, que dirigió esta película, que ya está allí, que lo tuvimos aquí en este mismo estudio. Modesto, buen día. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, Modesto, te digo que acá la radio tiene en las tandas, en todas las tandas, el aviso convocando para ver tu película el próximo viernes, por supuesto que con el patronato, se podría decir, de Aldo Novik, que es el que nos ha acercado y que nos empuja en estas cosas, que de alguna forma también es un homenaje, ¿no? Es un homenaje a Amparo Ochoa. Vos estuviste acá, así que has conversado ya con la audiencia, pero creo que sería bueno recordar por qué decidiste hacerla. Bueno, Amparo forma parte importantísima de nuestra vida. Yo desde que me vine a radicar a México, allá por el año 79, Amparo fue importantísima dentro del mundo musical que yo conocía de México, y tuve la fortuna dentro de Pentagrama, de Ediciones Pentagrama, que es el sello grabador que creamos aquí con mi compañera Marta Desea, mi esposa. Ahí Amparo integró el catálogo de Pentagrama. Nosotros en aquella oportunidad le editamos 7 discos. Y al mismo tiempo quiero comentarte, aprovechando esto, que a raíz del documental, a través del trabajo de búsqueda de materiales para integrar el material del documental de Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón, fuimos encontrando en los archivos de Pentagrama que nos dejó Amparo Ochoa, nos dejó un legado muy importante con más de 100 cassettes, con entrevistas, videos, grabaciones de distinto tipo, y dentro de ello encontramos material como para editar más discos de Amparo Ochoa. Así que actualmente inclusive hemos editado ya 3 discos y uno que estamos preparando, o sea que después de fallecida todavía sigue viva cantando con nosotros en 4 discos maravillosos que, como te decía, que estamos editando. Uno de ellos, cantando música en lenguas indígenas, es un encuentro donde ella participó en un encuentro internacional de lenguas indígenas, y hemos recuperado ahí gran parte de las canciones que cantó en ese evento. En fin, ahí todavía Amparo sigue con su canto, claro, mostrándonos su calidad, ¿no? Pero es mucho material el que encontraron entonces, ¿no? O sea, no es un par de canciones, hay mucha cosa. Sí, hasta el momento, como te digo, son 4 discos, y creo que voy a armar otro disco más con canciones que están grabadas en distintas partes que nunca fueron editadas. Claro. Es una figura de dimensión latinoamericana, ¿verdad? Una mexicana de dimensión latinoamericana que murió muy joven, pero que desarrolló una carrera. Fueron muchas las canciones que sí dejó grabadas ella, y la participación que tuvo. Nosotros tuvimos un invitado, no me puedo acordar ahora cuál fue, hace un par de días aquí en la radio, y cuando escuchó en la tanda la canción, dijo: Amparo Ochoa con esta canción ya dejó lo principal, que era esta, ¿no? La de Gabino Palomares, que es un himno para los latinoamericanos, La Maldición de Malinche. Así es. Bueno, ella fue la primera en dar a conocer esa canción, cuando lo conoció a Gabino, cuando Amparo en aquel entonces estaba cantando en una peña, y Gabino, que llegaba de su provincia, de su natal, San Luis Potosí, conoció a Amparo, le cantó esa canción ahí en el camerino, y Amparo se enamoró de esa canción, y ahí inició una amistad también muy importante con Gabino Palomares, y fue una de las primeras canciones que grabó Amparo Ochoa. Claro. Es la versión más conocida. Me da la sensación como que fue ella la que, bueno, vos decís, la cantó por primera vez, pero además es como la que catapultó la canción. Sí. Claro que sí. A partir de ella se dio a conocer esa canción, que fue grabada inclusive por los Sucará allá en Uruguay. Es cierto, en su momento. Es cierto. Preciosa versión. Sí, muy linda versión que hicieron. Y fue una de las canciones emblemáticas que se pasaba mucho en las radios en la época de las Malvinas. Claro. Claro, era especial. Sí, en varios países tuvo mucha difusión esta canción, igual que Se me reventó el garzón, que era una canción emblemática que Amparo siempre tenía en su repertorio, y como Sol Redondo y Colorado, eran tres canciones. El Sol Redondo y Colorado es una canción que cantaba una de las emblemáticas fundadoras de este movimiento del canto alternativo, que era Concha Mitchell, allá por los años 50. Ajá. Un ejemplo también de conducta de mujer, de luchadora social y cantante de aquella época, que dio y tenía un compromiso muy importante con el canto y con la realidad social que le tocaba vivir. Y Amparo siempre recordaba en sus conciertos a Concha Mitchell con esa canción, ¿no? Claro. Ajá. Que es la que comienzo, por eso en el documental comienzo con Sol Redondo y Colorado. Ahí va. Modesto, ¿cómo fue la exhibición de este documental en México, en la tierra de Amparo? Bueno, fue muy buena. Estuvimos 3 meses en cartelera en la Cineteca Nacional con 2 funciones diarias y al mismo tiempo recorremos el país. Todavía estamos recorriendo el país. Precisamente ahora acabo de llegar de Guadalajara, donde lo presentamos en el Festival DOCS, que es un festival importante que se realiza en México en distintas ciudades. Ahora vamos a ir a Oaxaca, vamos a ir nuevamente a Puebla. En Puebla ya lo habíamos presentado, hicimos un ciclo también ahí en la Cineteca de Puebla, pero ahora vamos a volver porque ha gustado mucho la película y entonces quieren que la presentemos nuevamente, y sigo recorriendo el país. Uh-huh. Hay que también, de alguna manera, es correcto tomar tanto la realización de este documental como la difusión en sí de la vida de ella, de los artistas que aparecen en el documental, como una defensa de una concepción de trabajo de la cultura y de la cultura reflejando las luchas de la gente que hoy no está tan visibilizada también, Modesto. Pienso que sí, pienso que en el documental se puede observar el concepto ideológico que tenía, la idea que tenía de lo que debía ser un cantante y el compromiso que le tocaba vivir en estos tiempos. Uh-huh. Amparo es un ejemplo de ello, yo en este documental no solamente quiero hacerle un homenaje, un reconocimiento a Amparo, sino a todos los cantantes y compositores que a lo largo de tanto tiempo han dado y siguen dando lo mejor de sí para hacer un poquito mejor esta vida. Entonces, Amparo para mí era, creo que en el documental está reflejado lo que era Amparo y lo que significaba Amparo como mujer, además en un mundo difícil para la mujer fundamentalmente, y donde ella tenía un carácter, una presencia importante y muchas cosas que decir que contribuyen de alguna manera a hacer un poco mejor esta vida, ¿no? Bien. Bueno, estaremos con la audiencia compartiendo la oportunidad de verla. Entonces, esto va a ser el otro viernes, ¿no, Ángeles? El viernes, la semana que viene. Exacto. El 12, exactamente. Bien. Y para que la audiencia sepa, dura 85 minutos este documental, ¿verdad? Uh-huh. Así es, y hay materiales muy, muy importantes, inéditos, cosas que me llevó mucho tiempo conseguir, algunas de ellas hasta casi 2 años, el material de Luna Park, ahí con Mercedes Sosa, en fin, hay un material que vale la pena ver, y fundamentalmente escuchar la voz de tanto del canto como su planteo frente a la vida y sus planteos y qué pensaba ella de este compromiso con el canto. Cómo no. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto nuevamente y te agradecemos mucho por la película, además, ¿no? Por haber hecho esta película, que es lo principal. Solo quería decirte que sí, pues que el vínculo que tuvo Amparo con Alfredo Zitarrosa, con Daniel Biglietti, con los compañeros uruguayos del canto, ¿no? Claro, claro, claro. De una época muy, no sé cómo decir, pero fermentada, muy rica, ¿no? Sí. Muy rica, donde había mucho canto en toda la América Latina y mucho intercambio. De una época muy muy importante. Gabino Palomares sigue cantando. ¿En qué está Gabino Palomares ahora? Sí, sigue cantando, componiendo, recorriendo el país. Bien, trabajando bien, Gabino. Lamentablemente, algunos compañeros se nos han ido en estos tiempos. Claro. Pero hay otros compañeros jóvenes, hay toda una camada de muchos compañeros jóvenes que siguen esta línea de trabajo. Qué bueno, qué bueno. Sería bueno tener noticias de todo eso para no quedarnos solo con los que estuvieron en algún momento, a los que no hay que olvidar y de los que hay que reconocer el aporte que han hecho, pero ver cómo su camino tiene continuidad, ¿verdad? Me comprometo a enviarles algún material de los nuevos y tradicionales compositores aquí, que son bastantes, igual que en Uruguay. Yo estuve en Uruguay escuchando a gente que son realmente una renovación, que da un aliento nuevo a este canto del compromiso, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, quedamos a la espera de eso y te agradecemos muchísimo, Modesto. Bueno, gracias por todo. Hasta la próxima. Allí estaba Modesto López, el director de esta película que estamos invitándolos a ustedes para la semana que viene en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, allí en la calle Convención, 1165 entre Canelones y Maldonado, para compartirla una hora y 25, una hora y pico dura la película, digo, para que se hagan los planes, ¿no? Y que va a ser una actividad siempre, va a haber cantina. Después les vamos a dar los detalles la semana que viene de lo que va a haber en la cantina también. Pero vayan agendando y vayan invitando gente, porque no hay muchas posibilidades de ver este tipo de películas. No porque no se den, pero a veces ni te enterás que la dieron y te quedás sin saber. Hay que conocerla. 47 años tenía ella cuando murió. Sí, 47 años, muy joven. Tenemos que hacer la pausa. Lo de Barzón, Ángel, estaba mirando el título, dicen que es como una correa. Claro, de llevar los bueyes. Exactamente, exactamente. Es muy, muy interesante. Dice, se me reventó el Barzón y sigue la yunta andando. Dice exactamente, la letra. Hay que prestarle atención a la letra, que dice mucho. Exacto. Léanla, búsquenla y la leen, aparte de escucharla en la canción, y van a ver lo que es, todo lo que dice esa letra. Cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Que patrón tan sinvergüenza, toima y se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barrio.